presencia es lo que yo quiero, Dios. Regresar a aquellas manos que me hicieron. Regresar a la inocencia es lo que yo quiero, Dios. Regresar a aquellas manos.